¿Sí? Bueno, que el Señor nos bendiga y ponga su palabra en mi boca. Amén. Y que aprendamos todos juntos lo que el Señor nos quiere enseñar. La semana pasada estuvimos viendo lo que era Génesis capítulo 23 y vimos la muerte de y sepultura de Sara y la adquisición de la cueva que estaba ahí en Hebrón. Hebrón. Efrón, dice alguna. En el 19, sí. El capítulo 23. Sí. Y acá en Hebrón, ¿cierto? Y allí sepultó a su muerta Abraham, pero él compró esa tierra. La compró por un precio de 400 monedas, ¿cierto? 400 monedas de plata, ¿se acuerdan? Sí. 400 siclos de plata. ¿Cuántos eran 400 siclos precio que Efrón pide a Abraham? No dice el equivalente. Un siclo equivale aproximado a 11,4 gramos. O sea, un siclo era 11,4 gramos y le dio 400. O sea, si son como por 10 gramos. 4 kilos de plata más o menos. Un poquito más. Claro, aquí me sale 14 gramos de plata. ¿14? 14 gramos de plata cada ciclo. O sea, igual era importante lo que pagó. Era una tierra bien, bien cotizada. Y él la compró. El haber Abraham comprado esa tierra y que salga en la Biblia, eso le da un derecho legal a los israelitas para poder en este tiempo decir que ese territorio les pertenece como derecho legal. Esto se usa como una base de jurisdicción de lo que es el derecho. Entonces, lo único que pueden reclamar esta tierra, esta parte de la tierra como suya, usando el antecedente bíblico, son los hebreos. No, nosotros pagamos por esta tierra. Después viene el caso en que por ese mismo lugar, donde estaba el templo del Señor, donde primero Abraham puso el altar para sacrificar a Isaac, ese lugar después fue adquirido por el rey David. Cuando hubo una matanza en el pueblo, cuando David quiso censar al pueblo y vino un ángel y empezó a destruir como 70.000 hombres. Y el ángel se detiene en ese lugar y David lo ve y hace un altar ahí. Y habla con el dueño del lugar y lo compra. Ese es otro antecedente. Y David ahí hace un altar y hace sacrificios al Señor y ahí se detiene la matanza. Es bonito. Por eso que yo quería que en la tarea ustedes se dieran el caso de buscar todo eso, porque esos son detalles que ustedes lo pasaron así muy de pincelada, pero esos son datos de los lugares, son lugares sagrados por eso mismo. Son lugares con una historia cargada de ángeles, con cargada de visitación angelical y de Dios, una visitación importante en ese lugar. Jacob pone una reposera, ¿cierto? Una piedra y él ve una escalera abierta, una escalera al cielo, digamos, donde descienden y ascienden ángeles de Dios. Entonces dice, ¿qué es este lugar? Si no es otra cosa que una puerta estelar, un portal, ¿sí? Es eso a la larga. En el fondo, un portal. Es un portal, es un lugar de comunicación de Dios hacia este mundo. Es como que viniera, como que hubiese allí, si fuéramos más científicos o fuéramos más de la ciencia ficción, diríamos, ahí se hace un agujero de gusano desde donde Dios tiene su trono hasta este lugar. Y claro. Dios escogió ese lugar. Por eso que Jerusalén tiene un lugar muy muy importante en la historia bíblica. Y espiritual. Espiritual. Entonces, eso ocurría ahí. Bueno, ahora saltamos al capítulo 24. Y el 24 lleva como título que Abraham busca una esposa para Isaac. Fíjense la manera de buscar esposa. Hay un versículo en la Biblia que dice: el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. Hallar esposa es toda una travesía. Y aquí vamos a ver la travesía de hallar una esposa. Porque hallar una mujer, mujeres o hombres hay en todos lados, pero encontrar la persona que Dios tiene para nosotros, eso solamente lo puede hacer el Espíritu. El Espíritu de Dios. Y aquí vamos a ver cómo el Espíritu de Dios se mueve en favor de Abraham para buscar una hija, una esposa para su hijo. Entonces, 24, léete el 1, Walter, el 2, la Tania, el 3, la Irene, por favor. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa: haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Y te haré que jures por Jehová, Dios del cielo y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos entre quienes yo habito. Fíjense bien, Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Pero ya estaba viejo. Pero eso no quiere decir que estaba inservible. Pero Dios tenía cosas para hacer con Abraham, lo vamos a ver después. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa. ¿Saben quién era el más viejo de su casa? Lo vimos tiempo atrás, ese se llamaba Eliezer. Era el mayordomo. En un momento él le hace cuando Dios le dice, yo te daré herencia, y él le dice, Señor, soy un hombre viejo, y el mayordomo de mi casa, ese tal Eliezer, le dice, ese tendría que ser mi heredero, porque era su mano derecha. Y el Señor le dijo, ese no va a ser tu heredero, yo te daré un hijo. Te daré un hijo. Porque era solamente una promesa. Ahora Abraham está viviendo ya no una promesa, está viviendo una realidad, pero sobre esta realidad, ahora él le pide a este Eliezer que vaya a buscar una esposa para su hijo. ¿Y saben lo que significa Eliezer? Eliezer significa Dios es mi ayuda. Fíjense bien. Él no le iba a pedir ayuda a uno que se llamara mala suerte, claro, o maldito, o esos nombres que hay, Petronilo, Carmelito, la gente pone el nombre, Brayatan, en este tiempo, Brayatan, sí. Michael, y nombres que no tienen ningún sentido. Cuando busquemos un nombre, hay que buscar un nombre que tenga peso espiritual, y este Eliezer tenía un peso. Era como tener un sobre sí, ya él tenía un cargo. Su nombre significaba Dios es mi ayuda. Ahí hay un buen nombre, Eliezer, un nombre que tiene fuerza. Dios es mi ayuda. Cada vez que uno dice Eliezer, significa Dios es mi ayuda. Y él habla, este hombre le dice a su siervo, el más viejo de su casa, le dice, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Él no quería un cananeo, una cananea. No quería tener de consuegro un cananeo. ¿Por qué? Porque los cananitas estaban bajo maldición. Los descendientes de Canaán eran una raza de maldición. Era una raza que eran idólatras. Era una raza que tenían que ver con la continuidad de la raza caída que venía de los antediluvianos. ¿Por qué? Porque Canaán o Can y Canaán hacen algo muy feo contra Noé. ¿Se acuerdan que lo vimos? Sí. Y lo que hicieron con él fue algo que hacían los que vivían al otro lado del diluvio. Cosas que eran de maldición y trajeron todo lo que venía del otro lado y lo establecieron acá, después del diluvio. Entonces, los cananeos vinieron a ser enemigos de Dios. Entonces, ¿para qué Dios llama a Abraham? Para levantar un pueblo diferente en medio de estos cananeos que ahora se multiplicaron y que tienen otros dioses, que tienen aberraciones genéticas. Entre los cananeos existían los gigantes. Entre los cananeos existieron barbaridades, cosas horribles. Entonces, en ese tiempo, el Señor toma a Abraham y le da una promesa. Te llamo desde lo más chiquitito, Abraham. Eres un viejito, tu esposa es estéril, te voy a darte un hijo. Y desde aquí, el que se meta contigo va a tener problemas. Entonces Abraham pasó por Egipto y el faraón tuvo problemas porque se metió con Abraham. Se metió este otro que vimos la semana pasada, ¿cómo se llamaba? Abimelec. Y Abimelec también tuvo problemas por haberse encontrado con Abraham. Y todo el mundo temía a Abraham porque Dios estaba con él. Entonces eso es lo que pasa con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, nadie se puede meter con nosotros. Pero no es que nosotros seamos la guinda de la torta. Tenemos que ser humildes para que Dios ande con nosotros. Claro. Si nosotros no somos humildes, Dios está lejos de nosotros. Y si Dios está lejos de nosotros, nos van a pasar por encima. Nosotros lo que tenemos que entender es que debemos de caminar delante de Dios con temor y temblor delante de su presencia. Y de alguna manera, Dios se agradaba de Abraham porque en Abraham había humildad. Y Abraham tenía principio. Entonces Abraham le dice a este hombre, no tomes para mi hijo mujer cananea, sino que anda, le dice en el versículo 4. Léelo por favor, Walter. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Él le dice, irás de donde yo salí, donde están mis parientes, donde están mis hermanos por allá. Esos deben tener hijas. Y allá quiero que tomes una descendiente de mi familia para mi hijo. Eso es lo que le dice. Lee el 5, Tania, por favor. El siervo preguntó, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? El 6 y el 7. Abraham le respondió, abstente de llevar allá a mi hijo. Jehová, el Dios del cielo, que me trajo desde allá, de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes, que me prometió diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, para que tú tomes desde allí mujer para mi hijo. Fíjense bien, entonces él mandará a su ángel. Entonces este hombre, que se llama Eliezer, que significa Dios en mi ayuda, va a un lugar a buscar va en una dirección a donde lo manda Abraham. Porque en este momento Eliezer se convierte en un embajador de Abraham. Él representa a Abraham y él va para allá y hace un juramento. O sea, Abraham lo hace juramentar, lo hace invocar a Dios. Eso es cuando uno juramentaba en ese tiempo, era invocar a Dios y llamar a Dios de testigo. Claro. Entonces, Abraham, como era profeta, le dice, Dios enviará un ángel. Dios enviará un ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Esa palabra es lo que se cumplió. ¿Te fijas? Lo que es importante es lo que nosotros declaramos. Sí, lo que nosotros declaramos, eso es lo que se ejecuta. Dios enviará a su ángel y tomará de allí mujer para mi hijo. ¿Por qué? Porque Abraham ejecutó una palabra. Dios enviará a tu ángel. Y dice que Jehová lo trajo desde allá. ¿Dónde dice? En el 7. En el 7. Y el Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, que eso es lo que le está diciendo. El Señor me llamó cuando yo estaba ya con mi padre y me dijo, sal de tu tierra y de entre tus parientes y vete a la tierra que yo te diré. Dice, y me habló y me juró. Claro. Entonces, ven ustedes toda la riqueza que hay en un par de versículos. Sí. Eso es la riqueza de leer la Biblia y de escudriñarla, porque ahora estamos escudriñando y eso es que no hemos escudriñado mucho. Aquí estamos en la superficie. Pero si fuéramos palabra por palabra, nos daríamos cuenta que hay mucha riqueza aquí. Entonces aquí se empieza a generar algo. ¿Qué es lo que se genera? Se pone a Dios de por medio. Se dice que Dios va a enviar su ángel. Eliezer se llama Dios es mi ayuda, este mayordomo se llama Dios es mi ayuda. Y a la larga, este Eliezer se viene a convertir prácticamente en una figura. Vamos a ver cómo se va convirtiendo en una figura más adelante. Y entonces sigamos, en el versículo 8. El Walter, por favor. Y la mujer no quiere venir en pos de ti, será libre de esta mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Solamente que no lleves allá a mi hijo, dice esta versión. O sea, si la mujer no quisiera venir, vas a quedar libre de este juramento. Pero dependía más de él. No dependía más de ti, pero anda, anda con esta señal, porque el Señor enviará a su ángel. Él mandará su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Esa es una palabra profética. Eso lo ejecutó todo. Eso ya se hizo. Pero de todas maneras, si no se cumplía la señal, no lleves mi hijo para allá. No saque a mi hijo para acá. De alguna manera aquí esto nos da a entender que Isaac era muy especial y era muy delicadito. Isaac era un principito muy suave. No era un hombre de guerra. No era un hombre aguerrido. No. El papá tuvo que mandarle a buscar hijos y ya tenía 34 años. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? No, y lo que veíamos cuando buscamos la información con Ismael. Ismael tenía más dotes de guerrero que Isaac. Sí, pues Ismael se crió con su madre en el desierto. Era arquero, y el hombre rapidito después vino a tener 12 hijos que se convirtieron en 12 príncipes. Pero este Isaac no, o este Isaac a duras penas tuvo después 2 hijos que le vinieron de una sola vez, que fue Jacob y Esaú. Entonces, este Isaac era bien delicadito. A este Isaac también Dios lo tuvo que proteger. Y aquí vemos que este camino no es por la fuerza nuestra, sino es de quien nos llamó. O a veces podemos andar enfermos nosotros, podemos tener la vida así, a veces bien sufriente. Bien sufriente, pero hay alguien que nos respalda. Y el que se mete con nosotros, no se mete con nosotros. ¿Con quién se mete, Tania? Con Dios. Con Dios, eso. Eso, ¿eh? Con Dios, el que se mete con nosotros se mete con Dios. Sí. Por eso nosotros debemos ver esto. Esto es un patrón. Aquí la Biblia nos está enseñando cosas. Entonces, si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Ya, el 10, y después la Tania y la Irene. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia y la ciudad de Nacor. A la ciudad de Nacor. Ya. El 11. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Y dijo en oración: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, sé bueno ante mí hoy y muestra misericordia a mi señor Abraham. Sígame. He aquí que yo estoy de pie junto a este pozo de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen a sacar agua. Otro más. Que la joven a la que yo diga, inclina ante mí tu cántaro para que yo beba, y ella me responda, bebe y también daré de beber a tus camellos, sea la que tú has preparado para tu siervo Isaac. De este modo entenderé que has mostrado misericordia y justicia a mi Señor. Fíjense bien, esta parte es muy linda, del versículo 10 al 14. Este siervo hace una oración al Señor, llega hasta el lugar, llega hasta allí, tomó 10 camellos entre los camellos de su Señor y partió a ese lugar y llega a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos a la ciudad y junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua, él hace una oración. Él invoca el nombre del Señor. Miren lo que pasa cuando el Señor es mi ayuda, Dios es mi ayuda, hace una oración al Señor. Él pide una señal. Él pide una señal. Él hace una oración. Este hombre no era cualquier hombre. Él no. Había visto en Abraham muchas cosas que aprendió y por eso era su mano derecha. Por eso que representaba a Abraham. Y él pide al Señor una señal para no equivocarse. Y es lindo como ora. Dice, aquí estoy en pie junto a la fuente de agua y la hija de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba y que responda, bebe y también daré a beber a tus camellos. Que tú has designado para tu siervo Isaac y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. O sea, él pide una señal al Señor y el Señor le responde esa señal. Así podemos hacer nosotros. A veces nosotros en oración, si estamos en aflicción, pasando un problema, podemos pedirle al Señor, Señor, deme una señal, hábleme con esta señal. Si yo hago esto y esto otro y usted hace esto, sabré que es usted. Si eso lo pudieron hacer en ese tiempo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Si Abraham era el padre de la fe y este era su mano derecha, nosotros somos gente de fe, ¿por qué no podemos a veces pedir que el Señor nos dirija? A veces vamos por un lugar y a veces escuchamos la voz del Señor, dice, no te vayas por donde siempre, ándate por otro lugar. Y cuando escuchamos la voz de Dios, el Señor a veces nos libra. ¿Cuántas veces nos ha librado? ¿Cuántas veces hemos pedido alguna señal que solamente nosotros sabíamos y Dios la cumplió? Y eso es este hombre. Entonces, aquí vemos qué clase de hombre era él. Porque él podría haber llegado hasta el lugar y no haber invocado al Señor ni nada. Pero él hace una oración. Y había jurado a Abraham. Claro. Entonces, él hace una oración. Y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Y el 15 dice, y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió al cántaro sobre su hombro. ¿Cómo dice en esa versión, Walter? Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Entonces, ¿qué es lo que era esta niña de Abraham? Era sobrina. Era hija de su hermano. Era la hija de su hermano. No, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca. Milca era mujer de Nacor. La nieta de... Claro. La nieta sobrina. Una, eso era. Sobrina nieta. Una sobrina nieta, era ya otra generación. No era sobrina directa. No era prima directa. No era prima directa. Hermano de Abraham salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era... ¿Cómo era la joven? De apariencia muy hermosa. Léelo, Tania, el 16, por favor. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. El 17, aguante. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. El 18 viene. Y ella le respondió: bebe, señor mío. Luego se apresuró y, bajando el cántaro, con sus manos le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo: sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Entre tanto, el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Aquí él había acabado de hacer la oración y viene la respuesta, pero inmediatamente, y él está mirando todo eso, no puede creerlo. Le haya respondido con las palabras que él pidió. Con las palabras que él pidió, de la forma que él pidió, y él está observando todo. Aquí se nota que ahí está la mano del Señor. El Señor moviendo todo esto, porque Dios tenía que cumplir la voz de este profeta Abraham. Él te va a llevar allá y de allá traerás una mujer para mi hijo. Claro, si Dios le va a dar una descendencia especial, diferente, claro, tiene que darle de su parentela. Claro, es que no podía ser cualquier mujer. Sí. Esta mujer la tenía que mandar a buscar Dios. Dios era la ayuda de Abraham. Y por eso que manda a Eliezer, que tiene ese cargo. Dios es mi ayuda. Él me ayudará a cumplir su propósito. Hay un versículo que lo tienen que buscar como tarea. Porque, tarea. Busquen el versículo que dice: Dios cumplirá todo su propósito en mí. Pero sin buscar en el teléfono. Para que les cueste. Tienen que leerse toda la Biblia para encontrarlo. Dios cumplirá todo su propósito en mí. Y si no lo encuentran, es porque a lo mejor estoy equivocado y a lo mejor yo digo eso, pero yo sé que está en la Biblia. ¿El Salmo parece? Sí. Dios cumplirá todo su propósito en mí. Y Abraham tenía esa fe. Entonces él... Aquí van entrelazados los nombres, ¿se fijan? Dios es mi ayudador. Y este hombre está observando. Entre tanto, el hombre la observa en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10 siclos de oro, y dijo: ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió: soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a luz a Nacor. Y le dijo además: tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Lee el 26, Walter. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. ¿Por qué el hombre se inclinó y adoró a Jehová? Porque tuvo respuesta. Porque tuvo una respuesta. Porque era más amable clara. Que la Rebeca. Que ya... Es que cuando esta Rebeca le habló, le dijo: yo soy familiar de Abraham, porque a Abraham le habían llegado noticias de que estaba bien su parentela, eso lo vimos la semana pasada. Entonces, este Eliezer iba hacia los familiares. Entonces, qué linda la forma de responder de Dios, porque él dijo, la mujer que haga estas cosas y que dé de beber agua a los camellos y que me diga esto, que esa sea la mujer. Él ve todo eso, la observa, pero después ve lo que es las credenciales. Él hasta ahí tenía que seguir observando, pero las credenciales fueron de que eran de la familia de Abraham. Entonces, por eso él se postró y adoró. Siempre cuando nosotros recibamos una respuesta de Dios, veamos las credenciales, de dónde viene la respuesta. Tenemos que ver bien que una respuesta sea de parte de Dios y no parte de la manipulación, no del apresuramiento, sino que sea realmente de Dios para que podamos postrarnos y adorar al Señor. ¿Se fijan? Entonces, él cuando escuchó de la boca de ella, cuando él escuchó esto, lee el 24, Tania, por favor. Soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milca. ¿Te fijas? Y entonces, el 25, nene. Y agregó, tenemos también mucha paja y además heno, y también un lugar donde pasen la noche. Entonces, el 26. Entonces el hombre, arrodillándose en el suelo, adoró a Jehová. Adoró a Jehová. Y el 27, Walter, por favor. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Guárdeme Jehová en el camino a casa de este, de los hermanos de mi amo. Claro, acá dice, y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. El Señor, ¿te fijas? El Señor me ha guiado. ¿Tu versión cómo sale? Dice, diciendo, bendito Jehová, Dios de mi Señor Abraham, por cuanto no ha negado su misericordia y su justicia a mi Señor, sino que Jehová me ha guiado por el camino a la casa de mi Señor para tomar a la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Para su hijo, ¿te fijas? Entonces es algo maravilloso, es como esta gran comisión de ir a buscar a una persona sin conocerla, se cumple porque Dios envió su ángel. Es que fue el ángel. Él estaba en este asunto. Dios estaba ahí. Entonces nosotros, ¿cómo oramos nosotros cuando vamos a ir a hacer una visita con Irene? Señor, envíe su ángel delante de nosotros, a ese lugar, a esa casa donde vamos, que sea limpia antes que lleguemos, que se sujete todo espíritu que está ahí en el nombre de Jesús. Así oramos nosotros. Y de esa manera vamos, porque ya el ángel del Señor o los ángeles del Señor ya hicieron el trabajo. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. La fe de decir, el Señor hará esto por mí. El Señor te guiará allá y traerás una mujer para mi hijo. Y eso, en el mundo espiritual, ya sucedió. Eso es lo extraordinario. A veces nosotros podemos vivir cosas increíbles. Ustedes en este tiempo han vivido cosas increíbles. ¿Cómo les cambió la vida? La confirmación de muchas respuestas. Ustedes les cambió la vida. El Señor lo hizo. ¿Pero por qué? Porque escucharon la voz del Espíritu. Tienen que seguir escuchándola. Tienen que seguir disponiéndose ahora al Señor. El Señor hace cosas increíbles. Yo creo que les he contado una vez en Brasil. Yo no tenía dinero, nada. Y el Señor, al hermano William de allá, que tenía un escarabajo, se los conté. Tenía un escarabajo él, y yo llevaba como 2 o 3 meses viviendo en su casa y no tenía nada de plata. Este hermano me dijo, si yo tengo que partir un pan y darte la mitad a ti, yo te voy a dar la mitad, hermano. Y así fue. Y este hermano tenía que llevar a su esposa al control de natalidad, como ir de aquí a Las Condes, una cosa así. Y no tenía no tenía su benzina. No tenía benzina su auto. Y yo le dije al Señor: Señor, yo no tengo nada de plata para darle a este hermano. Y el Señor, ¿qué hizo? El Señor me habló y me dijo: dile que yo le voy a poner benzina, que ore por el auto. Y yo dudé mucho, pero después le digo: mira, el Señor dice que él le va a poner benzina al auto. ¿Y qué ocurrió? Que el Señor le colocó benzina y vivió un milagro extraordinario. Yo viví esas cosas y vivió tantas otras cosas extraordinarias. Pero a veces los milagros no nos cambian el corazón. Los que tienen que volver el corazón hacia el Señor somos nosotros. Así es. Nosotros tenemos que buscar al Señor. Nosotros tenemos que... Pero cuando vivimos esas cosas hay un regocijo en nosotros, porque ahí decimos: wow, aquí se movió lo sobrenatural. Y este hombre adoró al Señor, bendijo al Señor, porque dijo: vine con una misión y esto salió tan clarito, esto salió tan perfecto. Entonces vamos a ver el 28, Walter, y el 29. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Fíjate bien, este hombre se llamaba Labán, y este Labán después se encuentra en la Biblia porque se convierte en el suegro de Jacob, el hijo de Isaac. ¿Te fijas? ¿Cómo son las cosas? Entonces ya, sigue por favor. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Tania, el 31 y el 32. Entonces Labán le dijo: ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor. ¿Por qué estás aquí fuera de la ciudad, cuando yo tengo un cuarto preparado para ti y un lugar para los camellos? El 32 también. Entonces el hombre fue con Labán a su casa, y Labán descargó los camellos, y para que se tendieran, les proveyó paja, los alimentó, y también trajo agua para que el hombre y los camellos se lavaran los pies. Nene, el 33 y el 34. Enseguida la comida fue puesta delante de ellos para que comieran, pero el siervo dijo: no voy a comer hasta que haya comunicado mi asunto. Y ellos le dijeron: habla. Entonces él dijo: soy siervo de Abraham. Siga el 35. Jehová ha bendecido a mi señor y se ha engrandecido mucho. Posee ovejas y bueyes, plata y oro, siervos y siervas, asnas, camellos y asnos. Y Sara, la esposa de mi señor, después de haber envejecido, le dio a luz un hijo a mi señor y ha dado a él todo lo que posee. Le ha dado todo lo que posee. Sí. Ya, esperemos que la Tania se siente. Okay. ¿Esa lo pajuela, vos? Ya, y siéntese. ¿Cómo? Pero tírale la. Tírale, la cerca. Sí, tírale, si él va a cachar la señal. Ya, el 37. Debe hacer de nuevo el 36, por favor, porque aquí se cortó la comunicación que tenía. Llega cerca. Ya, de ya. Nuevo. Y Sara. Espérese, corte. Ahora de nuevo. Acción. Acción. Y Sara, la esposa de mi señor, después de haber envejecido, le dio a luz un hijo a mi señor y ha dado a él todo lo que posee. Y mi señor me hizo jurar diciéndome: no tomará mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi familia y tomarás de allí mujer para mi hijo. Siga nomás. Entonces yo dije a mi señor, tal vez la mujer se niega a venir conmigo. Y me respondió mi señor, Jehová, ante cuya presencia he servido, él enviará su ángel contigo y prosperará tu viaje. Fíjense bien, aquí repite él tal cual le dijo él. Él enviará, déjelo de nuevo, enviará su ángel y prosperará, ¿qué? Tu viaje. Tu viaje. Siga. Él enviará su ángel contigo y prosperará tu viaje. De mi familia y de la casa de mi padre tomarás mujer para mi hijo. Entonces quedarás libre de mi juramento cuando hayas ido a mi familia, y si no te la dan, habrás quedado libre de mi juramento. Y al llegar hoy al pozo dije, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, si ha prosperado el viaje por el cual he venido, he aquí que yo estoy de pie junto al pozo de agua, que la joven que salga a sacar agua, a la cual yo le diga, dame de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me responda, sí, bebe y también sacaré agua para tus camellos, sea la mujer que ha preparado Jehová para el hijo de mi señor. Todavía no había terminado de hablar en mi corazón, cuando de aquí salió Rebeca con el cántaro en su hombro y bajó al pozo y sacó el agua. Entonces yo le dije, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella se apresuró y bajando el cántaro de su hombro me dijo, bebe y también a tus camellos daré de beber. Yo bebí y ella dio de beber también a mis camellos. Luego le pregunté diciendo, ¿de dónde eres hija? ¿De quién eres hija? Ella me respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milca, dio a luz a Nacor. Y le puse los aretes en las orejas y los brazaletes en las manos. Luego me arrodillé y adoré a Jehová. Y bendije el Señor Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino verdadero para tomar hija del pariente de mi señor para su hijo. ¿Se fijan bien? Aquí sale nuevamente el mismo relato que leímos antes. Nuevamente, que una cosa se diga dos veces en la Biblia es porque aquí hay un misterio. Lo destaca. Es un misterio destacado de Dios que quiere que aquí aprendamos algo. Entonces este hombre no quiso comer hasta decir todo esto y dejarlo zanjado. Entonces aquí vemos lo especial que era todo esto, porque si esto no se cumplía, la continuidad de la bendición de Dios no se iba a dar. Pero, como decimos, Abraham supo dónde mandar a su siervo. Él no lo mandó a la casa del faraón de Egipto, no. Él no lo mandó a la casa del otro que vimos la semana pasada, que era el antepasado de los otros pueblos, sino que lo manda a su casa, porque Abraham de alguna manera, o la sangre de Abraham venía de una buena familia. Entonces, eso hace toda la diferencia. Ya, entonces sigamos. ¿En el cual quedamos? ¿En el 49? 49. Dale lo guante, por favor. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarándomelo, y si no, declararlo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Me iré a la izquierda o a la derecha. Uh-huh. Tania, por favor, 50. Entonces Betuel y Labán respondieron, es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir. Sigue. Aquí está Rebeca, tómala y vete, efectivamente que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Tal como el Señor, porque no quedó ninguna duda. Era ella. No, era ella, y aparte que él iba con presentes, lo que estaba llevando para ella era la dote. Él llevaba camello, llevaba un cargamento de cosas para dar allá. Sí, por regalos, todo eso decía. Entonces, ¿en cuál quedamos? ¿En el 52? 51. 51, ya lea el 51, Irene, por favor. 52. Ya, 52. Cuando escuchó sus palabras, el siervo de Abraham se postró en tierra ante Jehová. Entonces el siervo, sacando objetos de oro, objetos de plata y ropa, se los entregó a Rebeca, también a sus hermanos y a su madre entregó presentes. ¿Viste? Aquí él sacó todos esos presentes para darse lo que era la dote. Pagó él el precio para poder llevarse a esta mujer a este camino. Y siga, hermano. Y él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Y levantándose muy de mañana les dijo: despídanme, iré a mi señor. Siga. Pero los hermanos y la madre de ella le respondieron: que la joven se quede con nosotros un mes y después se irá. Aquí dice unos días, ya, sí, hermano. Dice 10 días. Claro, quizás 10 después se irá. Siga. Pero él les dijo: no me retrasen, puesto que Jehová ha prosperado mi viaje, despídame para ir antes, a mi Señor. A mi Señor. Eso de un mes o de 10 días era un ritual de purificación que se hacía con la mujer, y se le hacía unos baños especiales de hierbas, se le moceaba, se le preparaba, pero aquí era tan apremiante el viaje, porque una que Abraham estaba viejo, Isaac estaba con depresión, que después lo vamos a ver, Isaac estaba con depresión por la muerte de su madre. Entonces, esto era algo que se tenía que hacer rápido. Y por eso Dios cumplió las señales así, al pie de la letra. Entonces, ¿qué sigue después? El 57. Léelo, Walter. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. ¿Sí? Sí. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y a sus hombres. Sigue Tania, por favor. 60. Cuando Rebeca partía, le dieron la siguiente bendición: hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones. Que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Fíjense la bendición que le dieron. Precisa. Era necesario ir a buscar a Rebeca un lugar de bendición donde sabían bendecir para que continuara la bendición. Todo lo que nosotros deseamos sobre nuestros familiares, sobre nuestros hermanos, nuestros hijos, eso habla mucho de qué es lo que tenemos dentro nosotros. Y aquí era una familia que sabía bendecir. ¿Se fijan? Aquí hay principios. Estos son principios. Y ahora lea usted, nene. Y levantándose Rebeca con sus doncellas, montaron los camellos y siguieron al hombre. Y habiendo tomado al siervo, a Rebeca se marchó. Aconteció que había venido Isaac de Berat Yada Gesani, pues él residía en la tierra del sur. Al atardecer, cuando Isaac salió a caminar por el campo, alzando los ojos, miró, y he aquí que venían unos camellos. También Rebeca alzó los ojos, y cuando ella vio a Isaac, descendió del camello. Descendió del camello y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo: es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. ¿Por qué se cubrió? Porque eso eran los rituales de antes, pues no la podía ver antes de tomarla. Porque ella era soltera. Claro, era virgen. Entonces el hombre no podía ver a la mujer antes de. Y se cubrió. Y el 66, lee Tania, por favor. Y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Y el otro. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Entonces fue para... Así se consoló Isaac, dice acá. Y después después de la muerte de su madre. ¿Se fijan? O sea, de alguna manera, esta unión hace que se fortalezca algo dentro de Isaac y que ahora Isaac venga a tener una... al casarse, a comenzar a formar su propia familia, una familia que está bajo la sombra de su padre Abraham. Pero ya Isaac ahora empieza a tomar más fuerza, porque Isaac, no se hablaba nada de Isaac hasta ahora que Isaac comienza a hablar. Hasta aquí es donde vamos a ver ahora, pero todo esto tiene una urgencia de Dios, porque Isaac estaba sufriendo. Isaac era un hijo mimado de su madre. De su madre. Era un hijo de la vejez. Los viejitos, ¿cómo crían a los niños? Sí. Los viejitos, los papás que tienen hijos arriba de los 40, los crían como nietos. Esos niños son mimados, los disfrutan mucho. Entonces, este Isaac tuvo que haber sido tratado muy mimado por Abraham y por Sara. Y tuvo que haber sido muy regalón, por eso que el hijo mayor lo perseguía y lo molestaba cuando vivían juntos, tanto que Sara se enoja y los echa, porque se estaban metiendo con su guaguita. Sí. Entonces, ese era el contexto en el que se vivía. Entonces ya Isaac tenía 34 años, pero era un cabrito muy, muy suavecito, era muy delicado. Entonces, eso es lo que yo al menos puedo rescatar y puedo transmitirle a ustedes de esta palabra. A mí se me vino exactamente lo mismo, con quizá que era muy mimado, era muy, muy aguagualado de la mamá y del papá. Sí, y aparte que era rico. Era cómodo. Era muy cómodo, muy, ¿cómo se podría decir? Muy fifí. Sí, pues era muy fifí, pues era un príncipe. Ese era un príncipe en ese tiempo. No tenía decisiones. No, todo vivía, lo hacían los papás, ¿no? Vivía completamente bajo la sombra de Abraham. Vivía, pero tuvo que haber sido también muy inteligente, porque Abraham tenía que inculcar en él muchas cosas: administración, mando, de muchas cosas. Y tuvo que, no era un cabrito flojo, porque era un cabrito como de escritorio, no era un cabrito del campo. Bueno, yo creo que aquí Abraham tenía que inculcar en él lo que vivía Abraham, la conexión que tenía con Dios. Claro, es que eso se transmitía, porque eso viene en el ADN. ¿Cómo se transmite eso? En que si tú eres Abraham y tu hijo te ve orar y te ve hacer altares y te ve rescatar a Lot y te ve... que por donde vas tú estás hablando de Dios y que Dios contigo, eso es lo que vive Isaac. Isaac no vive otra realidad. Isaac vive bajo esa atmósfera. Claro. Pero también es un hombre que no le costó nada, sino que es un hombre que creció rico. Y cuando tú creces rico, piensas como los ricos, pues así pensaba Isaac. Uh-huh. Así es la cosa. Y nosotros sí, a veces que crecemos en pobreza y en cosas, nos cuesta mucho avanzar. Hacer la plata. Nos cuesta mucho liberarnos de cosas. Nos cuesta mucho entender que Dios nos puede dar un auto, una casa, una empresa. Pensamos que esas cosas son para otros y no para nosotros. Claro, nos limitamos, nos autolimitamos por ser. Claro. Y eso no quiere decir que nos volvamos locos después en el trabajo. No. Hay que tener un equilibrio. Dios nos puede dar muchas cosas, pero hay muchas cosas que también nos pueden hacer mal, nos pueden hacer daño. Entonces aquí nosotros podemos ver que Dios tiene un orden. Hay que esperar la promesa. Una vez que viene la promesa, hay que entregar la promesa al Señor, como hizo Abraham. Luego viene la consolidación de la promesa. Y esta fue la consolidación, po. Esta fue la consolidación de Isaac el día que se casa. Ahí fue consolidada la promesa y ahora comienza el rol de Isaac. Así que la próxima semana vamos a ver la muerte de Abraham. Así que eso. ¿Qué le ha parecido hasta aquí, Tania? ¿Qué le ha parecido a usted? Interesante. Dios. ¿Qué puedo decir, po? Que me sorprende, porque igual a veces mis oraciones he tenido respuesta igual rápido, y esto como le pasó al sirviente, con las mismas palabras y todo, es como la confirmación. Que mucha, bueno, nosotros vivimos algo similar cuando tomamos la decisión de casarnos. El Señor dio respuesta a promesas que habían llegado a nuestras vidas. Y tal cual como el Señor hizo, que dispone. Como el Señor dijo, así fue. Fue, y fue rápido, fue muy rápido. Nosotros encontramos que con la promesa de cuando tú, en su momento ustedes nos mencionaron que cuando nosotros nos casáramos y tomáramos esa bendición, y nos casáramos para la bendición del Señor, para estar bien con Dios, Dios nos iba a prosperar un lugar. Y claro, pues, nos casamos y a las 2 semanas ya nos habían entregado la noticia de nuestra casa. Y que el Señor le iba a regalar una casa. El Señor le iba a regalar una casa. Y tenían a la hija en su vientre. Sí, pues estaba la hija en el vientre. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que el Señor, cuando quiere, y cuando nosotros somos ordenados con Él, Él también cumple todas sus promesas. Dios es maravilloso, tenemos que aprender a pedir señales. Yo una vez le pedí una señal nuevito al Señor. Salí de una iglesia donde tenía harto problema. Me quedé sin iglesia prácticamente. Y le digo, Señor, ahora estoy sin iglesia. Y oré. Y le digo, Señor, ábrame la puerta en un lugar. Pero le pido por señal que donde tenga que ir y que usted me abre y me lleve a ese lugar, en ese lugar me digan, usted está sin iglesia, me pregunten y que me digan inmediatamente, le damos la bienvenida a formar parte de esta iglesia. Yeah. Yo digo eso, me salí de la otra iglesia por tuvo en la semana y el fin de semana me acerco a un punto de prédica en un lugar a mirar, pero a lo lejos, así como mirando el culto, así. Y de repente uno de esos hermanos se dio como a la vuelta y me sale como por detrás y me dice, hermano, me dice. Y yo le digo, ¿cómo sabe que soy hermano? Bueno, yo andaba con vestón y con la Biblia debajo del brazo mirando. Y me dice, ¿usted tiene iglesia o no tiene iglesia? Y yo le digo, ¿me va a creer que no estoy en una iglesia prácticamente? Me dice, ¿pero cuál es el problema, hermano? Yo soy el encargado de este punto de prédica y soy el encargado también de la iglesia de JBH aquí en este grupo. Me dijo, yo le doy la bienvenida a formar parte de la iglesia de JBH. Así me dijo. Y ahora la voy a creer, era tal cual lo que le había pedido el Señor. Así que ese mismo día me fui con ellos a la iglesia y de ahí caminé con ellos. Y así llegué a la JBH cuando pasé por ahí. Y fue así. Después, el Señor puso en mi corazón de prepararme en misiones. Y en esa iglesia no lo dejaban a uno mucho ir a otras iglesias a estudiar, ni ir a instituto bíblico. Todo tenía que ser bajo lo que hacían ellos. Entonces, eso es lo que me habían dicho los más ancianos, que era difícil. Pero yo le pedí una señal al Señor. Le dije, Señor, si usted quiere que yo me prepare en misiones, yo le voy a ir a hablar con mis líderes. Y si ellos me dicen, gloria a Dios, que el Señor lo bendiga, hermano, vaya con bendición, yo voy a saber que usted me llamó a ser misionero. Y voy y hablo con mis líderes y hacen lo mismo. Cuando le estoy conversando a uno de ellos eso, llama a los demás y dice, hermanos, vengan, démosle la bendición a nuestro hermano Abel. Él se quiere preparar como misión y se va a ir a otro ministerio a preparar. Hermano, vaya con bendición, vamos a orar por usted. Y me dieron la bendición, pero así. Me dijeron, y vuelva cuando usted quiera. Así, esta va a ser su casa. ¿Pero por qué? Porque Dios me guiaba con señales. Debemos de pedir señales al Señor. No señales, Señor, seré tu hijo. No, no, no. Señor, ¿por dónde voy? ¿Por dónde me dirijo? Ah, Señor, no sé. No, no, no, no, esa es la actitud. Es que hay gente así, vos. Ay, no sé si tú me llamaste. Es que yo también pasé por esas cosas. Hay que entender que son todos bajo propósitos del Señor. No le vamos a preguntarle al Señor, yo me ganaré el loto. No, pues si eso no está bajo la cobertura del Señor. Pero aunque no creáis, hay muchos hermanos que se juegan un loto a la semana. Pues he conocido varios hermanos que hacen esas cosas. Que creen y que oran en esas cosas. Yo tenía un hermano, yo trabajaba fuera del Teletrack allá, cuidando autos en el centro, y andaba un hermano que vendía queso. Y el hermano llegaba a estacionarse en el auto, y más encima era re malo para dar propina, entonces yo nunca quería que se estacionara, y se estacionaba a la mala en la punta de donde yo trabajaba, ya lo atendía yo. Y iba, y se iba a las carreras, po. Y se iba y enviciado el hermano jugaba ahí en las carreras. Y después tú veías que salía de las carreras con la Biblia bajo el brazo y salía por el paseo humano predicando: el Señor dice aleluya, que va la maravilla. Y yo un día lo confronté y le dije: oiga, pero hermano, pero ¿cómo usted viene enviciado a jugar a las carreras y después va a limpiarse como que se va limpiando a predicar? Esas cosas no están bien vistas por el Señor, usted no debería jugar a las cartas. Y se enojaba el hermano, porque yo era nuevito, pero no tenía que decirme. Sí. Pero un día me dijo: no, me dijo que lo que pasa es que aquí me he ganado varios para el Señor. Claro, puede ser, ¿por qué no? Pero el hermano quizás no andaba bien tomado del Señor, y andaba siempre al 3 y al 4. Porque lo que había en su corazón era: oh, ojalá el Señor me bendiga con este caballito, y no pasaba nada. Pues entonces, el siguiente caballito, y entonces, cuando ya le iba quedando poca plata, salía a predicar por alrededor, como diciendo: ya voy a hacer esto por ti y tú me pagáis a mí. A veces están esas mentalidades los hermanos. Claro. Y si uno ve a los hermanos en esas condiciones, no es para escandalizarnos. A veces vamos a encontrarnos con hermanos que tú los vayas a ver en otra comuna, en cualquier lado, metiéndote en algún lugar, a lo mejor vayas a ver a ese hermano en una aventura amorosa, fumando cigarro o fumando marihuana, o cualquier cosa. No es para escandalizarnos, no es para nosotros crucificar a esa persona. Nosotros tenemos que tener misericordia. Si encontramos un hermano en una falta, debemos de cubrir esa falta con amor, porque nosotros en algún momento vamos a necesitar que alguien nos cubra. Había un pastor, esto me lo contó un hermano, el hermano Luis me lo contó. Había un pastor en el tiempo del Mundial, o de la Copa América fue, aquí en Chile, cuando Chile ganó. Había un pastor súper religioso, pero religioso, religioso. Pero faltó al culto el día que Chile ganó. Un día domingo. No sé qué día fue. La cosa es que faltó al culto, como que estaba enfermo, no se sabe qué pasó. Ya, y los hermanos lo vieron, pero después cuando los hermanos estaban en la casa, prendieron la tele, ganó Chile, y el que estaba gritando en primera plana, ¡guau!, en el estadio, con la camiseta de Chile, era el pastor. Lo vieron justito. Todos lo vieron, y salió por la tele, y cada vez que hablan de ese evento, sale ese pastor. Es para la risa. Es para la risa. Pero hay que dejarlo a la talla. Porque a veces Dios permite que cosas nuestras sean expuestas. ¿Por qué? Porque a veces somos chúcaros, porque somos arrogantes. Porque de repente condenamos nuestro hermano. Claro. Entonces, si no queremos que nos condenen a nosotros, tenemos que aprender a ser misericordiosos. Que la palabra dice que nosotros no tenemos que condenar. Tenemos que cubrir a nuestro hermano. Entonces, todas esas cosas tenemos que aprender. Y sabes que eso es algo de lo que yo siempre estoy, hoy me ha dado el Señor con hablarle a mis suegros siempre de eso. Siempre, o a los hermanos, a muchos hermanos yo les digo. Cuando me dice, un hermano otro día me llamó, el hermano José de la iglesia me llamó y me dijo, no, que no estaba choreado porque los hermanos siempre hablaban de él y que siempre que él sentía como que lo miraban raro y todo el tema. Y le dije, hermano, ¿pero qué dice la palabra? Usted no tiene que condenar a su hermano. Si su hermano está enfisado o no están hablando de usted, usted tiene que amarlo igual. usted tiene que quererlo igual, tiene que tratarlos con amor igual. Así como Dios lo hizo por usted, como Jesucristo lo hizo por ti y por mí, así tenemos que hacerlo nosotros. Claro. Increíblemente que uno va adquiriendo toda esa sabiduría de parte del Señor. Claro, es que ocurre así. Mira, en este camino debemos de aprender a caminar con temor y temblor delante de la presencia del Señor. Y no debemos de andar mirando los justos que somos ni comparándonos con el de al lado. Sí. Eso es una cuestión de que no hemos crecido nada. Pero así hay mucha gente que piensa. Entonces, a veces andamos por el valle de sombra y de muerte, a veces incluso nos agarra el enemigo y nos muerde, y a veces ocurren tantas cosas, pero ahí debería haber siempre misericordia en nosotros, con los hermanos. Una palabra de amor, una palabra de misericordia. Cuando el Señor le preguntó a Abel, o sea, a Caín por Abel, Caín le dice, ¿qué? ¿Seré acaso guarda de mi hermano? Sí, pues somos guarda. Nosotros somos guardadores de nuestro hermano. Y eso nos cuesta mucho. Mucho entenderlo. Somos niños espirituales, pasa eso. Entonces, bueno, oremos al Señor y de ahí vamos a ver lo de la tarea de la semana pasada. La Irene creo que va a hacer una exposición con respecto a eso. Y vamos a orar, ¿ya? Entonces la Tania se va a ganar la elección, doble porción, ahora va a orar. Gracias, Señor, le damos en esta noche, Señor, por su palabra, gracias, por lo aprendido, Jesús. Señor. Gracias, amado. Señor. Sea usted ayudándonos, Señor, a aumentar nuestra fe, sí, Señor. Y también a aprender a discernir cuando usted nos da una respuesta a través de nuestra oración, Señor, amén, Señor amado. Señor, sea usted cubriendo mi hogar, el hogar de nuestros pastores, Señor. Amén, sí, Señor. Ayúdenos, Señor, en nuestro andar. Te pedimos, Señor, bendición, cubriendo cada hogar, Señor, cada amén. Familia, amén. Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amén. Señor. Ya. ¿Te vuelvo a la película?